mar. Si mi alma es tuya todavía, ¿cómo te puedo olvidar? Si la herida crece cada día más, desde que no estás. Dime a quién puedo besar. Si se fueron tras de ti mis besos, ¿a quién le puedo cantar? Si tu nombre siempre está en mis versos, duele. No tenerte duele. ¿Cómo terminó? Ni siquiera me di cuenta cuando sucedió. Que ni el mejor amor es permanente. Te moviste de lugar, impredecible como un accidente. Y mi corazón se muere. ¿Cómo terminó? Ni siquiera me di cuenta cuando sucedió. Thank you.